Hicimos la biografía de Ana María Schuá. Ana María Schuá es una escritora argentina nacida en 1951 en Buenos Aires. Sus obras abarcan géneros como novelas, cuentos y poesías. Es reconocida por su estilo único, apelando siempre a la fantasía y a la imaginación.